Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Estamos a mitad de semana, es miércoles, y bueno, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. Se trata de el inconsciente colectivo y de su fundador y de, bueno, el fundador del concepto como tal y su principal desarrollador, Carl Gustav Jung. Jung nació en 1875, murió a la edad de 85 años, y bueno, esta larga vida le permitió, entre muchas otras ocurrencias, desarrollar esta teoría tan interesante que ha servido no solo como apoyo a la psicología profunda y a sus aplicaciones terapéuticas, que es el plano en el que se desarrolla la teoría de Jung, sino también en otros aspectos como, por ejemplo, el análisis antropológico de las culturas y de los simbolismos que implican. Y la propia teoría en sí abre muchas puertas, así como lo hizo la teoría freudiana con el inconsciente. La teoría del inconsciente colectivo también abre muchas puertas de análisis para las cuestiones que observamos día a día, la manera en la que el ser humano imprime ciertas imágenes o ciertos simbolismos en el ambiente, simbolismos que Jung en un punto encuentra como arquetipos, un concepto que explicaremos más un par de minutos, y todo este tipo de cosas que hacen que el ser humano pueda acercarse más profundamente a las situaciones que nos rodean y a las cuestiones que percibimos. Bueno, el inconsciente colectivo es un concepto que desarrolla Jung a partir del inconsciente individual o del inconsciente en general, que fue desarrollado inicialmente por Freud. Jung y Freud se conocen después de que Freud desarrolla ya la teoría psicoanalítica, y algunos de estos textos llegan a Suiza, de donde era originario Jung, y esto le permite a él acercarse como psiquiatra a un nuevo modo de tratamiento de los sujetos. Jung se encuentra con Freud en Viena, empiezan a hacer sus reuniones con el grupo psicoanalítico de Viena, donde estaban Jung, estaban Freud, Adler, Otto Rank y otros filósofos y científicos que desarrollan el concepto del psicoanálisis. Bueno, estuvieron reunidos durante algunos años. Jung presidía la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Sin embargo, hay una ruptura en el acercamiento de estos dos individuos debido a diferencias teóricas, porque Jung atribuía, bueno, Freud desarrolla el concepto de la libido, de que hay una serie de impulsos inconscientes que llevan al sujeto a tener una serie de comportamientos y de representaciones y de maneras de experimentar la realidad, que siempre están destinados a la libido, es decir, a este conjunto de impulsos que se desarrollan como parte del funcionamiento del sujeto y que responden a ciertas construcciones que desarrollamos a partir de las figuras paterna y materna como objetos de deseo y, bueno, estas cuestiones del complejo de Edipo. Jung difería, sin embargo, porque le parecía que más que estar relacionados con la sexualidad específicamente, estaban relacionados a la sexualidad, pero también a otros aspectos que la libido concebía o que estaban incluidos en la libido como parte del concepto, que serían el impulso por cuestiones más básicas como necesidades básicas, la alimentación, cierto grado de comodidad, etcétera. Y esto hacía que difiera las concepciones teóricas de Jung. Así que Bueno, así se da la separación entre estos dos científicos, pero no queda mal, sin embargo, recalcar las similitudes entre sus dos conceptos, tanto el inconsciente individual como el colectivo. Ambos parten de la misma premisa de que el sujeto almacena cierta cantidad de información que no está accesible todo el tiempo, que se reprime de cierta manera en registros más profundos del sujeto, y que si, aunque no estén presentes como parte de la conciencia, es decir, no los, las personas no estemos al tanto de estas, de estos procesos que ocurren en el inconsciente, regulan todo el comportamiento, las decisiones que tomamos, las cosas que percibimos, el modo de actuar que tenemos. Es básicamente el inconsciente. Ahora Jung, sin embargo, va un paso más allá y dice que las culturas y las sociedades desarrollan elementos inconscientes que son comunes en todos los sujetos y que de cierta manera, por una cuestión de coordinación y de conexión entre los sujetos que se da de la misma forma a nivel inconsciente, y bueno, es este el sentido en el que se le critica a veces a Jung, pues entra un poco en el desarrollo del misticismo y del espíritu humano y tal, y también fundamenta este concepto en ese sentido, pero se le da cierta razón por esta cuestión de que los sujetos obviamente comparten elementos comunes en su inconsciente. Y a esto llama Jung el inconsciente colectivo, y encuentra en este el modo de generar un análisis más profundo de los pacientes y de los sujetos, y desarrollar de ahí sus prácticas terapéuticas y su modo de entender a los sujetos y de desarrollar una teoría que aparentemente haga que el sujeto a través de sí mismo, el sí mismo que es otro concepto jungiano, logre alcanzar cierto nivel de autonomía o de individuación, que es el concepto propio que da Jung. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en vía online en la www.casadelacultura.co.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @DialSentidos y en la fanpage en Facebook Dial de los Sentidos. No se olviden de darle like. Bueno, estábamos hablando de Carl Jung, importante filósofo y científico, un poco polémico también, para algunos un pseudocientífico, para otros un genial innovador y fundador de muchas cuestiones importantes, que es Carl Jung. Bueno, estábamos hablando de cómo estructura su teoría del inconsciente colectivo, de qué manera se plantea él generar esta teoría, y es muy importante recalcar que para Jung todos estamos sincronizados de algún modo, es decir, todo lo que está sucediendo tiene una lógica, tiene una explicación en sí misma, y que todas las cosas están dadas por una cuestión de causalidad, pero no una causalidad de espontánea, digamos, o netamente material, como por ejemplo las concepciones que tiene la física, por ejemplo, de cómo se dan las cuestiones en el mundo, sino más bien por una cuestión de que hay un aspecto universal que se le puede llamar Dios o una energía suprema o una construcción de una idea superior. Y este está presente en todas las cosas, es decir, en este sentido, Jung toma ciertas cuestiones o se acerca a algunos pensamientos panteístas, por ejemplo, a nivel de Spinoza o de las ideas que tenía Einstein, por ejemplo, acerca de Dios o del todo o de ese conjunto de normas universales o de sucesos o procesos o elementos universales que hacen que exista todo lo que está a nuestro alrededor y que existamos nosotros, y que en ese aspecto den un sentido a la existencia. Jung así lo cree que de hecho existe, y que pese a la innegabilidad de este hecho, tampoco está mal dudar de esto, ¿no? La filosofía de Jung y el planteamiento teórico de Jung apela siempre a la duda, a la búsqueda, no solo de los elementos externos que pueden representar para el sujeto cosas que desear, sino una búsqueda interna. Es básicamente un perderse dentro del propio sujeto, buscando exactamente estas cuestiones, arquetipos que estén generándole problemas al sujeto, como por ejemplo está el arquetipo sombra, que puede darle por supuesto problemas al sujeto, porque es este cúmulo de, es decir, en la sombra, en el arquetipo que se implanta en el sujeto y que es parte del sujeto, están representados y están asociadas un grupo de complejas redes de asociaciones de elementos simbólicos de cuestiones reprimidas en los deseos del sujeto, reprimidas en el mismo sentido freudiano, es decir, que por cuestiones de relación paterna en las primeras experiencias del sujeto experiencias que el sujeto tiene a través del deseo. El sujeto aprende ciertas cuestiones que le sirven para su modo de vida, pero que a la vez lo enferman. Digamos, dentro de la sombra está el niño que llevamos dentro, esa energía infantil que tiene el sujeto para jugar con los elementos que están a su alrededor y ser creativo sin tener miedo a la interpretación del otro, es precisamente lo que compone y lo que constituye el arquetipo de la sombra. Están otros arquetipos también muy, muy complejos. Y otra cuestión de Jung es que busca en muchos sistemas de representación arquetipos y modos de ver y modos de interpretar estos símbolos de la sociedad, como por ejemplo en la alquimia, él lanza una teoría acerca del porqué de que los sujetos o las sociedades o los individuos creamos ciencia y claro, él plantea que como toda creación del hombre está asociada a su constitución inconsciente, cosa que ya plantea Freud, también plantea que los estudios que hacen los científicos o los pensadores son proyecciones de sí mismos en cualquier aspecto, ¿no? Incluso si es que no se parecen, pero a través del análisis se puede llegar a eso. Entonces él supone que los alquimistas, si bien no lograron sus objetivos, que eran convertir el carbón en oro y estas excepcionalidades que hoy por la química sabemos que no son posibles, o que bueno, son posibles a través de otros métodos, serían, pues ellos, sin embargo, planteaban estas teorías como proyección de los procesos que se daban en su interioridad. Y por supuesto la alquimia tiene estos elementos, ¿no? Las representaciones del zodiaco, de los elementos químicos como fuerzas que trabajan dentro de los sujetos e incluso asociaciones con la mitología griega y este tipo de cuestiones. Y Jung ve también en el tarot una forma de representación muy importante y que empieza, digamos, el trabajo de análisis, por ejemplo, en un abordaje de análisis planteando las teorías de Jung. Así que finalmente estamos despidiéndonos ya, se nos ha acabado el tiempo. Recuerden sintonizarnos el día de mañana y tengan ustedes una buena tarde. Yo me despido, hasta pronto.